Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también vamos a estar aquí. ¿En serio? La dirección es Corrientes 1283. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita. Bueno, cumpleaños de 15, sí. Concepto y objeto. Qué bien, qué nos importante. Han llamado muchos padres, sí. De niñas que cumplen 15 años y desean hacer la fiesta. Qué lindo. ¿Cuál es el gasto? ¿Dónde conviene hacerla? ¿A quién hay que invitar y a quién no? ¿Qué atracciones hay que poner en el medio? Porque claro. Mucha cosa, ¿no? Bien. Conviene hacerlo, tenemos con nosotros al doctor Patricio Quindici. Quindici. Especialista en cumpleaños de 15 años. ¿Eh? ¿Cómo le va? Disculpe. Bien. ¿Dónde conviene hacer el cumpleaños de 15 años? Bueno, puede, depende de cómo sea la niña, la doncella. Pero no, ¿cómo años? Tiene que ver, como está empezando a discriminar. Sí. No. Me refiero, lo puede hacer el clásico en un salón, está bien. ¿Cómo el clásico? Una fiesta clásica, pero también puede hacerlo en un crucero, en una lancha. ¿En una lancha? ¿En una lancha? ¿En una canoa? No, una canoa. En un kayak, así va solito. Claro. Nosotros tenemos un catamarán, pero que permanece amarrado. ¿Catamarán se llama la niña? Me dicen Catamarán. Apellido Marán, Catalina, ¿no? Claro. Catalina C. Marán. No, tenemos un catamarán que permanece amarrado en el puerto. Ah, sí, entonces es como no tenerlo. Bueno. Se llama muelle eso. Claro, sí. Pero de pronto bailan en cubierta, con vista. Baila, sí, cuando hay mucha... Y se mueve. Mucho oleaje, usted se para y baila, está bailando. ¿Y cómo en cubierta? ¿No se sabe quiénes son? No, señor, van a cubierta, al exterior de... Afuera. Al exterior, no. En otro país es muy caro, no. Y bueno, tiene vista al río. Sí, claro, bueno, está en el río, ¿qué va a tener vista, no? Para el otro lado tiene vista al puerto. Claro, y todo así. Y así. Y... incluso vista al cielo tiene, si no mira. Y vista al fondo del río si alguna se cae. Claro. Al piso. Sí, pero... yo por la vista mayormente no me hago problema. ¿Por qué no se hace problema? ¿No porque le interesa? No me interesa. Ah, bueno. Porque incluso usted habrá visto que los salones no carecen de toda ventana. Sí, claro. Sí. Los bailongos donde va uno no tienen ventana. Y porque muchos los casos... cabarulos y todos los bolichungos, eso no tienen... Apenas si tienen luz. Nadie está mirando por la ventana, no importa. Entonces, si usted los ve de día y con luz, se muere, son garajes. Sí. Garajes pequeños. Pero a la noche, lleno de minas, todo amontonado y todo oscuro, ¿qué? Parece el Ritz de París. No, aquí, bueno, muchos... usted no va a ser en un cabarulo el... No estoy diciendo nada, vengo aquí para que usted me asesore, pero parece que usted está de adorno, doctor Quindici. No, bueno, puede contratar adornos distintos para la torta. Todo se contrata individualmente. ¿Para qué? Para la torta. ¿Pero quién le dijo? Torta. ¿Cómo la torta? La torta. Si tiene nombre, se llama catamarán. Sí, no, que sea dulce es otra cosa, caballero. No puede faltar una torta en una fiesta. Bueno, señor. Es cierto. Bueno, entonces, la torta es lo primero que uno debe ¿y pensar. ¿Y cómo es? ¿Qué se diferencia la torta de un cumpleaños de 15 años de uno de 16? No me diga que en el número. No, en el cumpleaños de 16 no se festeja. Ah, no. El cumpleaños de 15 es el último que se festeja. Sí, la verdad que sí. O el primero. El primer, en el caso de Cata, el primero, porque... nosotros, sí. Como yo ya le expliqué al comienzo de este programa, con nuestros hijos tenemos una política austera, por no decir mísera. Bueno, pero la nena va a tener un vestido, un tocado. No, ¿qué quiere? Que vaya desnuda, ¿qué señor? Que vaya. Qué feo. Digo, en corpiño. Un vestido. Señor, por favor, un vestido especial para la ocasión. Sí. Ah, sí, no va a ir con el mismo que va, por ejemplo, al gimnasio. Y un tocado también. Un tocado, un barrido, un fregado. Un hundido, llegado el caso. Sí, claro. Claro, son un tocado de flores en el cabello. Ah, sí. ¿Dónde? Y dejemos la a la niña, cabello. Porque el adorno de la niña no corre, por su cuenta. Ustedes alquilan el salón. Sí, es verdad. No me van a venir a adornar piba. A la niña. Háblenos de la fiesta, usted. Sí, háblenos de la fiesta. Usted está eludiendo el tema. Sí. ¿Cuánto cuesta un salón, hablando mal y pronto? Bueno, en líneas de... un básico. Un salón. Sí, no, bueno, sí. Pero un salón, ¿cómo lo quiere? ¿Lo quiere pelado? ¿Lo quiere...? Un salón, no un señor. Ya era un grande. Nosotros el servicio es elegante, estándar. Primer piso. Bueno. Abajo otras cosas, de arriba un salón, primer piso, baldosas baratas, arañas de plástico. Sí, mucha tela para tapar los agujeros, un salón. Sí, sí, un salón. Salón elegante. Y 200 pesos por persona. ¿Perdón? ¿Usted les cobra? ¿Cómo le va a cobrar? ¿Y quién le, no usted cobra? Me dice 200 pesos por persona, que pague, ¿no es cierto? Pero más bien, escúcheme. No, no contamos a Cata, ¿no? Cata viene gratis. Muchas gracias. No. Qué lindo gesto que tuviste. Y le regalamos además... ¿Y si alguno no viene, me lo cobra igual? Y nosotros ya tenemos todo preparado. Que venga o no venga. No, viejo, no, usted eso puede estafa. Completar el cupo. Si alguno sale. A mí no me interesa. Para mí, los invitados... Claro, vamos al bar que hay enfrente de la estación. Claro. Y traemos 6, 7 para completar, porque si no es una picardía. Escuchamos una cosa, si uno se va temprano te lo descuentan, porque ¿cómo es eso? No, no, señora, o señora, no sé, perdón. No importa. Ah, bueno. Muy interesante. Son cosas nuestras. No, sí. Está bien. Ya empezaste con lo del pastel y ahora seguís así, ¿viste? Sí, y todo por cuidar a una reina, ¿se da cuenta? Sí, sí, sí. No, mire, no, para nosotros los invitados son cupos. ¿Son? Y cada cupo... ¿Son qué? Son cupos. Que es un dicho que... No, es un dicho. Como son tontos, son... Tenemos 50 cupos, 60 cupos, es más, en la palabra jerga... Palabra fea, cupo, fea. ¿No? En la jerga... Por eso todo el mundo dice cabió. Claro. ¿Ese qué es? Ese es cupo. No. Qué feo. Ese es el cabio, el otro. No, nosotros en la jerga fiestera, digamos, de los que organizamos... Ah, sí, qué lindo. Cómo me gusta la jerga fiestera. Decimos entre nosotros, ¿qué tenés hoy? Hoy tengo un 60, hoy tengo un 50. Que son los cupos, ¿comprende? Ah, sí. Cómo me gustaría vivir 50. Como el señor, la ¿no? La verdad que sí. Tengo ¿qué me quiere de decir? 15, tengo un 50 de 15, ¿qué quiere decir? No que, sé. Que hay un tipo de 50 que sale... No, que tengo una fiesta de 15 años con 50 invitados. Ah, ¿y no se pueden equivocar? Y organizar una fiesta de 50 años con 15 invitados, que son las peores. Ya me lo imagino. No, además ya tenemos... Finalmente las mismas personas que tenían 50 invitados a los 15, tienen 15 a los 50. Sí, cupos caben, ¿hay cupos y cupas o viene como...? No, cupo usted lo llena con lo que quiera, a mí no me importa si se llena... No importa la identidad, de, no necesita importa. Lista de invitados, ¿usted? No, yo no la necesito. Ah, porque a mí me gusta con lista de invitados, claro. Y unas minas, así, sí. Tipo... Promotor. Eaco, Radamantes y Minos, están ahí y no dejan entrar a nadie. Claro. Y te miran así. Sí, documentos. Sí, a ver... Hasta usted en la mesa 147, adentro del baño. Es donde me toca a mí. No, están nuestro metro. ¿Usted qué? ¿Qué? Nuestro metro. Usted tiene qué cosa, discúlpeme, ¿no? Que lo ubica a usted. Sí. ¿Y que una vez que entraste ubica un tipo? ¿No podés moverte por toda la fiesta? Sí, después se mueve, pero para la foto nosotros tenemos que... ¿Qué foto? ¿Qué foto? No, la foto... No quiero sacar ninguna foto, sí, señor. Sí. La foto es por mesa. Usted no se puede ir a sacar la foto. Si no quiero sacarme ninguna foto. No va a haber foto. Quiero festejarle los 15 años... Claro, feliz. ...a mi sobrina. Sí, pero usted le festeja los 15. Usted está en las 7, pongamos por caso. Sí. Bueno, no se puede ir a la 8... hacerse la foto. La foto se la hago en la fiesta. Pero otra vez la foto. Sí. No vamos a sacar ninguna foto. Bueno, señor. Pero el servicio incluye fotos. La pero foto bueno, sáquesele a usted pero la foto. Se la cobro no importa, igual. Es una familia de gente fea. Claro, somos así, no, señor. Jamás nos sacamos una foto. Bueno, incluye la foto. El servicio otra incluye la foto. Yo no se la ¿qué puedo... me importa? No, no se la puedo no sacar. No la quiero, señor. No se la puedo sacar. Y no me la saque. Sí, esa es la idea. Esa es la idea, que no la saque. La foto sí se la saco. Ahora, ¿no hay una cosa alternativa, así? Onda, el trencito de la alegría. Claro. Sí, señor. Carnaval carioca. ¿Y qué onda eso? Hay en algunos boliches, van todos a festejar el cumpleaños y se comportan como perfectos desconocidos. ¿Qué son? Ah, bueno, pasaba. A mí me han invitado a muchos cumpleaños en boliches. Y tanto daba que cualquiera cumpliera años. Se dispersa. En general era cumpleaños de gente que yo no conocía. Sí. Así que me presentaban al de cumpleaños, pero bien podía haber sido cualquier otro. Sí. Y ahí me he quedado yo muchas veces, un rato. Qué raro es eso, ¿no? Sí. Esas son las fiestas que me gustan a mí. ¿Pero qué son? Hacían mis... tipo una cosa anónima. La llevamos a la nena y un boliche. La soltamos ahí. Y, qué sé yo, cantamos el cumpleaños feliz con dos o tres mozos. Sí. Yo veo que siempre alguno se prende, ¿viste? Esa gente... borracho. La misma que hay en el Corso. Y... y listo, después hay que vuelvas para casa, porque... No, pero eso no, es... toda la vida no es una milonga. Nosotros le ofrecemos el para la quinceañera el cartel de mis 15, que es un traficante de drogas. Mis 15. No, no con mis 15, el avión ruso. Sí, no, claro. Es imposible, no alcanzaban nunca. No. Sí, sí. El mis 15, míos. ¿Suyos? ¿Usted cumple 15? No. Podríamos hacer una sola fiesta. Ya dijo, ya hace tiempo se llama su fiesta. Mis 15 de su cata. ¿Qué le pasa al doctor Quindy? Yo creo que tiene problemas de dicción, se conoce. Sí, sí, sí. Muchas fiestas lo dejan. Claro. Ustedes parecen, pues se ve que tienen cumpleaños todos los días. Claro. Los 15 de cata. Sí. Le ponemos mis 15. Sí. Y ya son 30. Con una S... en una especie de entrada de glorieta. Oh, cómo me gustan las entradas de glorieta. Un payaso con las patas abiertas, ¿no le parece? Y entramos todos por abajo de las patas del payaso. ¿Y dónde le pongo mis 15? Agachen la cabeza, dice. ¿Qué? ¿Dónde pongo mis 15? En el medio. Sí, en el cinturón del payaso. Pero, bueno, usted puede elegir el arco. Por ejemplo, si la nena tiene un novio, ¿no? Vamos a hablar de piola a piola. ¿Tiene un novio la nena? No sé. No es cosa suya tampoco. Bueno, no, señora, le estoy preguntando a su marido. Pero digo así en el protocolo. Si la mina anda con uno, el tipo puede hacer ahí un poco de rostro o algo. Bueno, sí, si es una... Se presenta como el novio, la acompaña. Claro. Está todo el tiempo ahí jorobando, ¿no? Es una parejita consumada. Posiblemente. Consumida incluso, sí. No es cosa nuestra. Ya. Pero esto le estoy preguntando. ¿O el novio tiene que ir a hacerse el gil? No, se puede hacer con el mismo estatus que todos los otros invitados. No, ahí está el momento del vals. Ah, hay un vals también. Hay un vals también en la cumpleaños. ¿Qué vals prefieren ustedes? Santiago del Estero no está mal. No, pero... algo más bien es. Sí, más bien es. Más bien es otra cosa, digo. Bueno, no importa. Y está el vals que primero sale el tipo que anda con ella. No, primero y el vals, novio, no, es muy joven. Sí. Entonces, ¿qué sale el padre y dice? Es un... es uno que anda. No, no, ¿cómo va a decir el padre? ¿Qué explicación le doy yo como padre a la gente que está mirando? No tienes que explicar. 15 años anda con un tipo de 46. Primero... es una simpatía. ¿Qué le explico yo a la gente? Usted no explique, se va a dar ese noviecito. Sí. ¿Qué? El noviecito mide 1,90. El noviecito de los 15 en general no dura, después es un mes. Ninguno dura, señor. Se por la edad. Ni el de los 15 ni el de los 50. Pero le va a quedar para el recuerdo la foto de 15. No quiero, exactamente. ¿Y siente? ¿Quién es la foto? ¿Quién es el gordito ese? Ese tiene la camisa afuera. Con la corbata atrás del noviecito. Después es un... es un recuerdo tierno, decir. No es no, ningún recuerdo es tierno. Y menos ese. Y menos de noviecito. Bueno, no, pero yo le estoy preguntando por una cosa que tiene que ver con la etiqueta. ¿Cómo lo presenta? El protocolo de esto. Vamos. El señor que anda con mi hija. No, ¿cómo va a presentar a mí así? Se me cae la misma de vergüenza. Sí. Mire, si el señor duplica en edad a Cata. Sí, él le doblaba la edad. Bueno, sí, a la noche. Bueno, si tiene... si tiene 40 y tantos, se la dobla dos veces. Bueno, no hay por qué... Pero en ese caso usted no tiene que explicar nada. No, que la fiesta transcurra. Que la fiesta transcurra, sí. Y ya después a nadie le importa nada. Porque ¿no? Usted tiene, por ejemplo, tías conservadoras en su... Sí, radicales también. Conservadoras. Bueno, es lo mismo, sí. Mitristas. Bueno, porque quizás a las tías no les cae bien, no les cae bien. A las bien, tías no les cae bien, no. La pista de baile, ¿usted la quiere incorporada al salón? Sí, incorporada al salón. ¿Por qué? ¿A veces la tienen suelta? No, la tenemos. ¿Cómo es? A bailar tienen que ir a otra parte. ¿Qué es? ¿Somos del salón de la otra cuadra? Para bailar. Ah, sí, pase. Y tiene el baño en un lugar, el comedor en otro. Es muy incómodo, ¿eh? Es lindo. Un buen salón, sí. Pero está muy disperso. Bueno, la pista de baile la podemos armar en una sala contigua para que las señoras... Amigua. Para que las señoras estén puedan charlotear. No, un salón de viejas. ¿No? Sí, claro. Un salón de viejas y unos tipos para que las entretengan. El novio de la nena. Claro. Bueno, el salón de damas... De viejas. Hay un salón de damas. Claro. Usted puede tener ahí una orquesta típica. Típica que se quiere. No le gusta a las viejas. Un bingo, pongamos ahí. ¿Qué le gusta? Un bingo. Al bingo le gusta. El bingo, sí. Con niños cantores y todo. Bueno, puede armar un bingo, puede ser algo simpático. No quiero una cosa simpática. Voy a hacer pero usted una no quiere fortuna, nada. Una cosa simpática. Antes. Muy bien. ¿Hay cena en la fiesta de 15? Por supuesto, sí. Mira vos, así que pero eso, los... ¿El piberío? ¿Qué piberío? ¿Sí? Que los chicos del barrio están afuera espiando. No, los pibes no entran. Los pibes del colegio, de otras divisiones. De otras ciudades. No, entrar. No, ningún no, colado. No. Cata, los colados no. Colados no. Pero digo, Cata es muy dada. Y señor, otra vez. ¿Es muy qué? ¿Muy rara? No. ¿Crees que hablaba? Dice... No, si es muy dada, ya se dio a extrovertida. El movimiento dada. Claro. Sí, es dada. Bueno, entonces va a querer invitar a todas las divisiones del colegio. Sí, eso es lo que va a decir la escuela, sí. Pero incluso todo el distrito escolar invitó a cuando cumplió 14, sí. Bueno, en general se acostumbra invitarlos después de las 12. ¿Y cómo vienen acá? Cuando ya se fueron todos. No, si eso recién claro, se van a ir. Escúcheme. Uno está durmiendo y viene, ¡ay, somos los del distrito escolar! Yo soy inspectora, dice. No, la fiesta está terminando 7 de la mañana aproximadamente. Ah, ¿y ahora quién viene? El ministro de Educación, por lo menos. Termina con un desayuno, es decir, un chocolate caliente. Pero está loco, una fiesta, sí, una fiesta. Sí, a tomar el desayuno. Hay un campamento, no es una vacación. Claro, son Boy Scouts, son... ¿Querés que hagamos juego con dos parquetes? Con dos palitos. Se utiliza eso. ¿Y sabe lo que está saliendo ahora? No sé, ni quiero pensarlo. Entran nuestras promotoras, unas chicas... Ah, ¿hay promotoras? Muy bonitas. Sí. Vestidas de canillita. Sí, pero esas chicas no tienen 15 años. No. Ni no, venden diarios tampoco. Pero grita, me parece. Sí. Delia trabaja con nosotros hace como 30 años, ya trabajaba con mi viejo. ¿Quién? Delia, una de las promotoras. Ah, Delia. Y viene vestida de canillita con falsos diarios. Oh, o sea, todos. Ya me imagino. Los que se venden en el kiosco, diga. Con primeras planas con noticias falsas. Sí, a eso me refiero. Sobre Catalina, sobre los invitados, de fotos que se hicieron en la fiesta misma. ¡Uy, no! Y eso No quiero sacarme ninguna foto, porque yo le voy a explicar. Todo el tiempo que usted tarda en sacar fotos, es tiempo... Se me hace agua la boca. Es tiempo que me resta la fiesta. Pero la fiesta... Estoy tiempo posando. No, y en ese quiere, tiempo sí. Ni como masita, ni toco a la muchacha. Bueno, mire... la quinceañera, en este caso Cata. ¿Quién? Cata. Sí. La nena. Llega tarde a la fiesta, porque... ¿Cómo va a llegar tarde? ¿Cómo va a llegar tarde a la propia fiesta? ¡Qué papelón, señor! Llega junto con el ministro de Educación. Sí, claro. A las 7 de la mañana. Es que vamos de ronda a sacar fotos. ¿De ronda qué? A sacarle fotos a Cata. ¿A dónde vas? Vamos al... Sacame acá. Vamos al Monumento de los Españoles, luego vamos al... Jardín Japonés, ¿no van? También. Sí, al Monumento del... Acá al sillón de Olmedo y Portales de Compañía Corrientes, a la Plaza Congreso, a el Jockey Club. Qué lindo lugar. Sabe que lo vamos a denunciar, ¿no? Sí, sí. ¿Qué va a denunciar? Eso es, y ella se saca, además le hacemos, ¿vio que se hace antes? Antes de la fiesta. Sí, otro día. Otro día. Sí. Se hace un book de la nena. Sí. Un book de... Un book, que consiste en un álbum de fotos. También. ¿Todo de fotos? Sí, es fotógrafo al final. Lo confundimos, ahora que me doy cuenta, sí. Todo fotos. Y la nena en distintas situaciones. Vámonos ya. Vámonos en ese sentido. Sí. La nena, no sé si habrá sacado fotos, pero situaciones. Es la piel de la nena Pascual. Sí, digamos, Pascual fue una de sus situaciones. Pascual sí. Tenía 49. Sí. Y se llamaba de apellido, mirá. Sí. No, Pascual de apellido son... Pascual. Fotos simpáticas de vestida de conejito. Antes no. Antes se llamaba otro apellido, pero después se lo cambió. La de conejito fue... Ernesto Pascual. Y antes se llamaba Pascual Hermeto, pero... Tenía más problemas aún. Sí, por eso se fue a vivir a Brasil. Por eso se cambió y se puso Angulo Pascual. La de conejita ya trabajó la nena hace 2 años también. No, pero son distintos también en una postura seria, pensante. Sí, no la conozco. otra meditabunda. Uh-huh. Otra de cascabel, simpática. Retírese, señor. Y eso después alto, de hablar de gato, vamos a hacerlo en casa. Sí, vamos a hacerlo con 10 personas. Tenemos un fondo grande. No, nuestro, es un terreno baldío que lo usurpamos nosotros. Estamos ocupados. Tanto sea para tirar basura, perros muertos, cosas así. Y ahora limpiamos un poco y podemos hacer el cumpleaños allí. Eso sí, vamos a tener que tapar los pozos que hicimos. ¿Sabes que usted, ahora que me dice esto del baldío, del fondo, no? Sí. El otro día me llegó un mail ofreciéndome un baldío. Un alquiler de living. ¿Un qué? Alquiler de living completo para fiestas, con sofás, silloncitos, mesitas. Pero no puede ir al baño. No. Es para jardín. Usted le ponemos el living en el jardín. Usted tiene el baldío... Yo le llevo un sofá... Ah, claro, con unas carpitas... Todo para el alfombrete. Para el aire libre. Sí, sí, ¿y si llueve? Y le armamos el... bueno, señor, si llueve... hubiera alquilado un salón. Tenemos un salón. Sí, le ponemos el cartel de los mis 15 en la entrada. La glorieta. Sí, en la famosa glorieta. Pero el terreno está un poco ahora... Oseado. Sí, sí. ¿Ah, está desparejo? Está desparejo, hay... muchos zapallos silvestres que crecen ahí, un cañaveral en el fondo. Ah, pero hay maleza. Alambre de púa, imagínese. Sí. Todos los invitados, los del distrito escolar, el ministro de educación, llega a las 7 de la mañana pasando entre el segundo y tercer alambre de púa. Jugando no, a que por ahí, mire, si se perjudica y nos quedamos sin paritaria. Jugando a la Primera Guerra Mundial se llama. Claro. Ahí. No, pero ahí hay que desmalezar, eso tiene bueno, que... Ahí hágalo para que eso edificamos, ¿no es cierto? Bueno, sí, hay que desmalezar, no vamos a... ¿Pero qué? ¿Y Cata? No, y nada, que es un broma. Igual, ¿por qué no me trae a la nena y hablamos con ella? Está fuera de bueno, discusión, acerca... pasa, por favor, Cata. Hola. ¿No es el vivo retrato de... de la madre? No sé, señor. Estaban hablando de mí, me parece... Todo el tiempo estuvo ahí, no la viste. Es que vi el bosque y no vi el árbol. Ay, sos un pícaro vos, boludo. Escúchame, Cata. Ese famoso bosque que no te deja ver el árbol. ¿Sabes que a vos te conozco? Me parece, yo no te tengo en Facebook, ¿a vos? No, a ¿cómo no, te no. llamas vos? Pascual Hermeto. Pausa.